y dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó de mí en que te conocí. Con el pelo suelto yo con esas ganas de hacerte reír, buscando mil maneras para ser de nuevo eso que siempre fui. Yo no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va a ir sin ruta de regreso. Ya que me borraste mi contacto el corazón. Ese día me borraste el corazón. Si pudiera hacer algo diferente, lo he hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de esto fue a propósito.